Sabemos que el fin del arte escultórico fue en la mayoría de los casos religioso, político, étnico y de referencia temporal a eventos concretos. También conocemos que el fenómeno tuvo su origen durante el preclásico con los olmecas. Un impresionante desarrollo en Teotihuacán a la caída de la ciudad florecieron otras escuelas como la de la Huasteca, la de Xochicalco o la de Tula. En la cuenca de México durante el posclásico tiene un comportamiento especial. Su desarrollo se ve caracterizado por una multiplicación de figuras, una abundancia pocas veces vista, un refinamiento en las técnicas de manufactura, un aumento de tamaño por nuevas acciones que ejecutan varios actores. Todo nos indica que en este espacio geográfico fueron varios los centros productores, destacando Tenochtitlán sobre los demás. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presenta Raíces. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en su programa Raíces. Soy Bertrand Lobjoy, maestro de Humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando esta nueva versión del programa Raíces por internet, directamente en radioudem.com.mx o aquí en Monterrey por 90.5 de frecuencia modulada. Esas líneas que acabo de leer son de nuestro invitado, Ángel González López, candidato a doctor por la Universidad de Riverside, y también arqueólogo por la ENA. Fue también colaborador del proyecto Templo Mayor, ahí a cargo del doctor Leonardo López Suján. Y con el apoyo de Ángel, el día de hoy vamos a adentrarnos un poquito a pues, lo que es el arte escultórico de la antigua Tenochtitlán, antes del contacto y antes de la conquista. Muy buenas tardes, Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Efraín. Muy bien. Estamos muy, muy contentos de recibirte por primera vez aquí en el programa de Raíces. Ya tenemos pues unos cuantos ahí diálogos personales más bien acerca de la escultura mexica, sus significados, sus simbolismos, y contigo vamos a tratar de dar un repaso así rápido a fines de cuenta a un libro que has publicado recientemente. Este libro se llama Imágenes Sagradas, un estudio iconográfico sobre escultura en piedra del recinto sagrado de Tenochtitlán, Templo Mayor y el Antiguo Museo Etnográfico. Este libro lo presentaste pues en la Ciudad de México, en el Templo Mayor, hace unos meses. En este sentido, también pues colaboraste con nuestros compañeros de Templo Mayor. Pero vamos a tratar de entender un poquito justamente cómo llevaste esta publicación. En particular, quizás, dado lo que acabo de leer, tratando de entender la relevancia de reflexionar sobre, en particular, los fragmentos de esculturas mexicas, porque hay un buen de ahí de representaciones de imágenes esculpidas, completas, parciales, fragmentarias, pero ¿en qué medida podemos reflexionar sobre los fragmentos o obras que son incompletas? Pues mira, Bertrand, esta manera de entender la escultura mexica es parte de una tradición pues bastante antigua, por lo menos 200 años, ¿no? De los 500 años, que comenzó con el estudio primero de Antonio de León y Gama, él se enfoca a estudiar la piedra del Zorro y la Cuatlicue. Pero bueno, esta tradición se ha desarrollado a través del tiempo, como te había dicho, en México, en Bélgica, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, aquí mismo en México. Pero esta tradición intelectual tiene la particularidad de que se enfoca principalmente en piezas que son estéticamente notables, bellas, desde nuestro punto de vista, y completas, pero dañando hasta cierto punto o dejando de lado los fragmentos, porque pues primero porque no son muy claros o están rotos, están completos, y no tenemos una visión clara de lo que realmente se representó. Bajo esta lógica, no se ha abarcado completamente el corpus escultórico mexica. Actualmente, te puedo asegurar que el 50% de las esculturas de piedra de la cuenca de México, de estilo azteca, el 50% no está publicado, no está exhibido. Y ahí la gran relevancia. Podemos hacer la analogía de que si estos artefactos son documentos históricos que nos permiten información, conocemos la mitad de este libro, ¿no? Imagínate ver nada más la introducción de la obra pero no conoces el final o el desenlace o el clímax. Totalmente. Es la gran importancia. Yo estoy tratando de ver las piezas completas y también los fragmentos, incluir todo. Ángel, una pregunta acerca justamente de la ahí de este corpus que trataste ahí de proponer en esa publicación. Si tenemos que buscar un poquito las piezas que analizaste, todas vienen entonces, bueno, conforme a lo que dice el título del libro, entonces Templo Mayor en prioridad, lo que es Tenochtitlán alrededor del recinto ceremonial, pero hay otros vestigios ahí que has tomado en cuenta, ahí de la Cuenca de México eventualmente. Sí, bueno, la particularidad de esta colección es que tenemos muy poca información sobre la procedencia. Pero rascando en los archivos del Museo del Templo Mayor, que hizo un extraordinario trabajo desde su primera temporada de campo, 1978-82, encontré que sí, ciertas piezas venían de la excavación bajo el liderazgo de Eduardo Matos, pero había otras piezas de que no teníamos la más mínima idea. Por tal razón me di a la tarea de hacer trabajo de archivo, ¿no? En el Museo de Antropología, en diversos archivos que en Lima, y no encontré más que algunas pistas, pero estas pistas me indican que algunas piezas las excavó Leopoldo Batres en la calle de las Escalerillas en 1900, aquí mismo en frente del Templo Mayor, en Tenochtitlan, pero otras, gracias a algunas piezas, tienen alguna anotación, ¿no? O cualquier mínima información era vital. Sabemos ahora que vienen de aquí, desde la Cuenca de México, la peor es la Ciudad de México, pero otras vienen de, por ejemplo, de la mixteca oaxaqueña, de Tlaxiaco, otras vienen de la Maya, de Taminá, preguntando con colegas, con maestros, Carlos Navarrete en Comata, de Taminá, otras vienen de Xochicalco, por estilo, ¿no? Pero, ¿cómo llegaron a este pequeño museo que se encontraba en lo que ahora es la zona arqueológica del Templo Mayor? Que había un museo, como había un museo etnográfico con indumentaria de culturas indígenas, una maqueta del Templo Mayor, Cristo Martina, Carmen Túnez, pero ahí se reunieron piezas que venían del antiguo museo que encontraba en Moneda, que venían de donaciones, de particulares, que llegaban y entregaban sus piezas. Por tal razón, sabemos que estas piezas vienen de manera general de aquí de la Cuenca de México, específicamente no sabemos si de Coyoacán o de Chalco o de Texcoco, pero sabemos que venían de esta área y otras sí venían de fuera. Son por estilo, sí, pueden identificar más o menos. Bueno, Ángel, tenemos también eventualmente de agrupar ahí tanta información. Ahí, ¿cómo procediste ahí para clasificar este corpus, para organizarlo? ¿Cuál fue la metodología ahí que decidiste adoptar? Pues sí, al principio parecía un corpus caótico, ¿no? Yo cuando llegué ahí a Templo Mayor, que amablemente me abrieron la puerta, y es un lugar privilegiado porque aprendí todos los días. Había un pasillo larguísimo con montones de piedras que venían de elementos arquitectónicos de la colonia, prehispánicos, muros, pero organizados de una manera que no podía seguir el orden. Por tal motivo, y pues bueno, de formación yo soy arqueólogo, y con varios amigos, como Calcántara y Juan Rodolfo Fernández, nos dimos a la tarea de analizar este corpus como arqueólogos, ¿no? Primero haciendo categorías por forma. Nos dimos a la tarea de leer o tratar de incluir todos los catálogos de escultura azteca, de estilo azteca, y nos dimos cuenta de que la clasificación que se había hecho desde León y Gama hasta la actualidad es dividir la escultura en formas generales. Esto es antropomorfa, zoomorfa, de plantas, elementos rituales, y tomar de cada pieza fotografías digitales de todos los ángulos, viendo como si fuera un cubo y seis caras, hacer dibujos a línea, a puntillismo también, para analizar la iconografía. Y con esta información, y ya reuniendo una base de datos, nos encaminamos a explorar las fuentes documentales, que es una de las maravillas que tenemos y ventajas que tenemos que estudiamos el postclásico tardío. Según Durante, se tomó la crónica de Epidios Códices, para tratar de conocer qué es lo que se estaba plasmando, qué es lo que se plasmó en estos relieves, en las esculturas del bulto, para finalmente hacer agruparlos en categorías mayores, de complejos simbólicos de la tierra, de las del aire, Tlaloc, los Tlaloques, Tlaltecuhtli, en fin, ¿no? Basados en trabajos previos, como el de Nicholson, los de Kirto, López Austin, Leonardo. Fue de esta manera que le dimos orden. Es a cierto punto artificial, porque no sabemos las maneras de clasificación de los pueblos indígenas. Va. Pero es una propuesta de análisis. Ángel, vamos a hacer una primera pausa musical. Ahí tenemos, de hecho, hablando ahí de los dioses mexicas, hay un canto de Ahuehuetzotl que nos propone el grupo, la banda Ahuehuetzotl, una versión un poquito diferente, van a escuchar ahorita. Luego regresamos en unos instantes, vamos a dar ahí brevemente unas cuantas notas y vamos a hacer entonces esta entrevista contigo en un ratito más, ahí para estar ahí con el pendiente, entonces de entender un poco más este complejo escultórico que has juntado. Regresamos. Estamos de regreso en el estudio de Radio Dem. Acaban de escuchar Huehuecuicatl, el canto a Huehueteotl. Y bueno, vamos a seguir entonces con una serie de eventos que tenemos para esta semana. Más bien, recordando que actualmente se está llevando a cabo el coloquio William Bryn Murray en el Museo del Noreste. Y bueno, están invitados a asistir a las dos últimas jornadas, el día de mañana y el día sábado, ahí con varias propuestas arqueológicas y antropológicas y además reflexiones acerca del arte rupestre. Habrá en particular una proyección de un documental sobre el sitio de Boca de Potrero Ríos y la presentación de una biografía del Dr. William Brinberry, profesor emérito de la Universidad de Monterrey. Les queremos también comentar que vienen en camino las jornadas permanentes de arqueología para el día viernes a las 10 de la mañana en el Templo Mayor de la Ciudad de México. Dos propuestas, una de Guillermo Acosta Ochoa sobre San Gregorio Atlapulco y el desarrollo de las primeras aldeas de la Cuenca de México, y luego tendremos una presentación de Ileana Ichaori Pérez y Eduardo Tejada Monroy sobre avances y resultados del proyecto de investigación arqueológica en Yaxquilán y su entorno. Conferencias magistrales habrá también que tomarlas en cuenta en el Templo Mayor el día 29, es decir, el sábado a las 10 de la mañana. Hay una conferencia que se titula El paisaje en la época mexicana, en un acercamiento a través del análisis de polen. Y bueno, está abierta también la convocatoria de los encuentros mesoamericanos organizados por la Universidad de Texas en Austin hasta el 15 de octubre. Les dejamos la liga hacia la convocatoria en nuestra página, en nuestro blog. Vale la pena también reflexionar acerca y acercarse justamente con las publicaciones antropológicas que va a proponer la Feria Internacional del Libro de Antropología en el Museo Nacional de Antropología, en un coloquio aparte sobre africanías que se va a llevar a cabo en el Museo Nacional durante esta semana de producción literaria y de presentaciones editoriales. También vale la pena comentar el 20º coloquio internacional sobre Otopames, un homenaje a Eddy Schumann-Bessler en el Museo Regional Potosino en San Luis Potosí, del 1 al 5 de octubre próximo. Hay una dirección de internet, otopames.net, para tener toda la información. Les queríamos comentar en noticias la inauguración del Museo de Azcapotzalco por parte ahí de INAH. Hay un boletín de INAH justamente que les explica un poquito cómo está organizado este recinto. Y bueno, la noticia de la semana es nuevamente los mayas que hacen ahí la noticia. Se publicaron ya los primeros resultados del proyecto La Plaza de las Columnas en Teotihuacán, y estos parecen indicar la presencia larga de un grupo maya ubicado en este conjunto que se encuentra frente a la pirámide del sol en Teotihuacán. Publicaciones, hay varias que comentarles. Luego, primero hay una publicación que pueden buscar en la página de la UNAM que se titula Acercamiento in situ lacustre, métodos, técnicas e interpretaciones de un mundo prehispánico en la cuenca del Alto Lerma. Y bueno, también la revista Desacatos de Ciesas está disponible. Bueno, para esta semana es todo. Vamos a escuchar nuevamente un poquito de música. Tenemos ahí para ustedes Nonantzin, es más bien el grupo Nahuatl Sound System que propone esta versión. Y bueno, luego regresamos con Ángel para seguir hablando de su libro Imágenes Sagradas. Para robar, para tirar, para. Pues ya que terminamos ahí de escuchar ahorita esta versión de dub, ahí este mix muy interesante de Nahuatl Sound System, titulado Nonantzin, pues en referencia a este texto que tenemos justamente en lengua náhuatl clásica. Regresamos ahí con el compañero Ángel, pues ahí tenemos el pendiente de como quiera de cerrar esta entrevista con él, retomando un poquito nuestro tema de escultura. Recordamos esta publicación, Ángel, el título de tu publicación. Sí, es Imagen Sagrada, iconografía en estudio en escultura de piedra del recinto sagrado de Tenochtitlan y el Museo Gráfico. Bien, publicado por... Por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Directamente, así que si están en la Ciudad de México, que vayan directamente ahí al Templo Mayor, eventualmente, o en cualquier tienda Educar ahí para conseguirlo. Vamos a tomar un ejemplo concreto ahí conforme a lo que has estudiado un poquito. Ya sabes que aquí en Monterrey tenemos una escultura monumental, hay una cabeza genial ahí de una serpiente emplumada que hasta ciertos especialistas ahí no conocíamos realmente. Y bueno, ahí si uno se quiere acercar a esta escultura con los ojos ahí de un arqueólogo un poquito más quizás, ¿cómo podríamos tratar de leer y de entender ahí esta escultura? ¿Qué nos podrías proponer ahí como metodología de lectura? Pues primero, esa escultura no me la conocía. Muchas gracias por mandarme esas fotos. Pues bueno, creo que les puedo recomendar. Me remitiría a mi manera de la aproximación a la escultura mexica. Cuando comenzamos a hacer este estudio, pues no tenía el mínimo entrenamiento para analizar el arte prehispánico, ¿no? Pero conforme a la práctica diaria, me fui familiarizando. Lo primero que les recomendaría a un observador es que vean las piezas por todos sus lados, que la observe, que le dé la vuelta, que la observe cuidadosamente. Muchas veces parece confusa, ¿no? Este tipo que tenían en la época prehispánica es un tanto diferente a la que con la que contamos actualmente. Pero le recomendaría que tratara de observar, de identificar formas familiares. A cierto punto compartimos esa manera de expresarnos en época actual y en época prehispánica, hasta cierto punto, que tratara de buscar caras, ojos, manos, formas generales, como te repito, usted trata de buscar formas humanas, formas animales, plantas, y entonces pasaría a la siguiente etapa. Para mí una manera muy fácil y rápida de aprender iconografía fue dibujando las piezas. Para mí es muy importante, eso es básico. Yo sé que te remites a otros estudios iconográficos en Mesoamérica, por ejemplo, o en el Perú, en el área maya, en la zona olmeca, en Oaxaca, hay excelentes ejemplos de dibujo. De esta manera, que no solamente te permite entender la pieza, sino analizarla de otra manera. Y es como una inmersión a esta estética, a este sistema iconográfico. Que la dibuje al niño, pues, sencillamente las formas que se reconozcan, y a partir de ahí que se vaya a comparar las formas con lo visto en, por ejemplo, en los códices. Hay ejemplos maravillosos del borbónico, yo creo que es la clave para entender la iconografía mexica, o el Ponce Tudela, que se vaya a Sagún, a la Historia General de las Cortes de España, al Conde Mendoza, a la matrícula de Tejito, pero también al inmenso corte material de fuentes documentales con las que contamos, que son muy extensas y que son muy claras. Se dicen, claro, portado tal y tal, y en el tocado, se dice el nombre, que estaba hecho, sus atavíos, la pintura facial, todo el detalle es muy importante para entender esta manera de representación, ¿no? El mínimo detalle es la clave. Yo creo que esa sería una de las primeras aproximaciones. Okay. Y bueno, ya el siguiente nivel es compararlo con otras áreas de Mesoamérica, en este caso. De hecho, ese ahí, si nos puedes también recomendar quizás un par de, bueno, ya hablaste de los códices ahí que debemos de consultar, pero referencias ahí de estudiosos o de gente que ha desarrollado metodologías también para tratar de entender un poquito el simbolismo de esas esculturas. ¿Cuáles serían ahí las referencias que consideras como claves en este sentido? Nada más un par de referencias. Así, para no pensar tanto, el primero que se me viene a la mente es la escultura monumental mexica de Eduardo Matos Moctezuma y Leonardo López Buján. Ok, ¿sí se lo ubico? Creo que está publicado por el Fondo de Cultura Económica. Es correcto, sí, es una copublicación con el INAH, si bien recuerdo. Me parece que sí. Ajá. La otra es en inglés, pero es un folleto breve, pero profundo, que se llama en inglés State and Cosmos Interstitial, de Richard Townsend, publicado por Dr. Noyes. Uh-huh. Y bueno, esos son, te puedo mandar una lista más extensa si quieres, para las personas interesadas. Pero así de bote pronto son las que se me ocurren. Bueno, también hay que ser, también reconocer ahí tu labor en este sentido, Ángel. Bueno, hay el libro que comentamos ahorita que va a servir también mucho, yo creo, para el público en general, para acercarse a eso. Hay un pequeño artículo que se publicó hace unos cuantos años en la revista de estudios de cultura náhuatl de antropologías de la UNAM, ahí que co-publicaste con Leonardo, nuestro amigo Leonardo. El artículo se titula Tierra, Agua y Fuego al pie del Templo Mayor de Tenochtitlán, un conjunto de bajos relieves a la época de Moctezuma. Es otra perspectiva interesante en este artículo que vale la pena tomar en cuenta. Y bueno, también pues hay varios, yo recuerdo también lo que son los artículos del maestro Matos acerca de las esculturas de Tlaltecutli, de ya varios años, pero lo podemos conseguir también lo que son las publicaciones del Colegio Nacional, ahí de la obra integral del maestro Matos, obviamente, entre otras muchas cosas ahí que publicó el maestro Matos. Entonces ahí están también unas posibilidades. Bueno, estimado Ángel, fue un gusto ahí recibirte aquí en Raíces. Pues muchas gracias por la invitación y espero que no sea la última vez que estemos por aquí. Claro que va a haber más, no lo dudes, ahí vas a estar ahí apoyándonos en otras ocasiones. Y pues te deseamos ahí mucho éxito ahí con el doctorado. Por supuesto, estaremos ahí al pendiente de tu doctorado para ver si puedes hablar justamente de él luego. Nosotros vamos a despedirnos ahí de nuestro compañero Checo Becerra, que nos está apoyando también en cabina. Por supuesto, muchas gracias, Checo. Gracias a todos los que nos van sintonizando aquí en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada. La programación aquí sigue en la estación, por supuesto. Y pues nos vamos, nos despedimos sin recordarles que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Loja. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presentó Raíces.